voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. De julio 1962. Crepúsculo de domingo. Las horas me arrastraron con una monotonía brutal. Las horas me arrastraron con una monotonía brutal. En principio, la palabra domingo, domingo, es muy fea. No solo por lo que evoca, domingo, sino por su sonido y sobre todo por lo que no evoca. Pero aún dentro del domingo, aún comprimida dentro de una palabra muy fea, es preciso hacer lo siguiente. Uno. Descalzarse, meterse en la cama con diligencia y vivacidad, como una carta saltando dentro de un sobre. Pasarse la lengua, cerrarse, estampillarse y partir. 2. A los 5 minutos te devuelven la carta, destinatario desconocido. 3. Que se vayan a la mierda. 4. Comienza la agonía dominical. ¿Qué hacer? ¿Qué deshacer? ¿Qué libro leer, lector hipócrita? Lector hipócrita. Fragmentos, Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.